Buenas tardes, nos encontramos con el señor César León, quien nos ayudará a contestar esta breve entrevista. Cuénteme, señor César, ¿cómo hace para comprar artículos de decoración, menaje, piñatería o juguetería ante la situación que hoy se vive? Buenas tardes, señorita. Bueno, antes de la pandemia contaba con un proveedor de confianza, donde encontraba todo lo que necesitaba. Pero ahora no encuentro la variedad que me ofrecía antes, por falta de producción de varios artículos. Asimismo, porque recién hace poco se reactivaron los negocios. Cuénteme, ¿qué problemas tenía cuando compraba este tipo de artículos? Los problemas habituales que he tenido han sido encontrar precios elevados, falta de stock en algunos artículos de decoración y desplazamiento al cual estaba sometido cada vez que iba a comprar un artículo o un producto. Antes de la pandemia no contaba con tiempo para ver con calma cada cosa que necesitaba y opté por comprar solo lo que la tienda tenía. ¿Qué tan seguido le ocurre este problema? Bueno, solo me ha pasado en las ocasiones especiales como el cumpleaños de mi hijo, ¿no? Sea una vez al año, o quizás en un evento importante como un bautizo, entre otros. Ok, comprendo. ¿Cómo es que resuelve actualmente este problema? Bueno, actualmente busco este tipo de servicios en las redes sociales. He encontrado algunas páginas que ofrecen decoración personalizada, lo cual llama mi atención, porque ofrece algo personalizado, pero sin incluir piñatería ni juguetes. ¿Qué es lo más crítico para usted en torno a este problema? Lo más crítico es no encontrar lo que busco en un solo proveedor. ¿Qué solución le gustaría que hubiera para este problema? Bueno, me gustaría que exista más variedad de productos y recibir asesoría personalizada al momento de realizar la compra. Quizás un nexo que me contacte con un buen proveedor que ofrezca productos de calidad con un costo no muy elevado, ¿no? Ok. Dígame, señor César, ¿utiliza algún medio electrónico para realizar sus compras? Claro, por supuesto, es mi correo electrónico. Ok. Muchísimas gracias por su tiempo, señor César. Cuídese. Hasta luego. Gracias. A usted, señorita, gracias.